y me acompaña aquí sentado, esperando ya en la plaza que pasara la mujer con la que sueño tenerla a mi lado. Quiero rozar su suave piel y besar su dulce labio. Con que poco me conformo, con una sonrisa suya bastará para yo ser otro, una miradita suya y mi mundo lo transformo. Borraría de mi mente tanto miedo y tanto odio, con que poco me conformo. Ni mansiones, ni castillos, ni grandes capitales consigue que ella a mí me quiera, si es que de eso nada me vale. Ni mansiones, ni castillos, ni grandes capitales consigue que ella a mí me quiera, si es que de eso nada me vale. Quisiera preguntarle al más sabio de este mundo, ¿cómo puedo pelearme con este amor tan injusto y ganarle la batalla y sentir que yo le gusto? Yo quisiera preguntarle al más sabio de este mundo, y al más sabio de este mundo, con esfuerzo conseguido que la mujer de mi sueño al final esté conmigo. Cuánto te he echado de menos, y ahora tengo ya a mi lado, tu cariño está conmigo. Voy a rozar su suave piel y besar su dulce labio.